en El Salvador. Representantes de 19 comunidades del Bajo Lempa, Tecoluca, San Vicente, exigieron ante la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa la reparación de bordas por su deterioro, que hace que la comunidad se vea vulnerable frente al riesgo de inundaciones con la temporada lluviosa. Nos vamos entonces hasta El Salvador, donde nuestro compañero Alfredo Carías nos tiene la información. ¿Qué exigimos las comunidades del Bajo Lempa? ¡Que viva la organización comunitaria! ¡Viva! ¿Qué exigimos las comunidades del Bajo Lempa? ¡Obra de mitigación! ¿Qué exigimos las comunidades del Bajo Lempa? ¡Obra de mitigación! ¡Que viva la organización comunitaria! ¡Viva! ¡Que viva las comunidades del Bajo Lempa! ¡Viva! Se aproxima el invierno y esto representa una pesadilla para las 12.000 habitantes que siempre son afectados de darse un deportamiento de Río Lempa por las lluvias. Así lo sostuvo una lideresa del Bajo Lempa, Tecoluca, en San Vicente. Mi nombre es Esmeralda Villalta y vengo de las comunidades de Tecoluca. Hoy, esta mañana, las comunidades del Bajo Lempa, más de 19 comunidades, nos hemos concentrado en las instalaciones de la CEL para poder presentar una carta de demanda de cara a que el invierno está por llegar. Eso significa que más de 2.400 familias están en riesgo de que puedan salir afectadas con el tema de las inundaciones de cara al deportamiento del río Lempa, ya que hay más de 7 puntos que están dañados en la borda. Eso significa que el riesgo latente de poder inundarse en el territorio del municipio de Tecoluca es latente. Entonces, las comunidades organizadas, hay una carta de peticiones donde puedan incorporar en el presupuesto inmediato la intervención de estos 7 puntos y la limpieza de los drenos. Miembros de diversas comunidades acompañadas de la asociación CRIDES entregaron una carta al presidente de la Central Hidroeléctrica de Río Lempa, CEL, para advertir el riesgo de inundaciones por los daños que han venido afectando la ribera del río Lempa, donde se encuentran las bordas o muros de contención. Ya que somos 19 comunidades las que estamos demandando de la pronta intervención, primero la reparación de esos 7 tramos que son los que están en total deterioro, que en este invierno creemos que las comunidades vamos a ser gravemente afectadas. También venimos con un propósito, entregarle una petición por escrito a la autónoma del río Lempa, CEL, que es la responsable de hacer las descargas hidroeléctricas año con año. Y que a las comunidades siempre nos engañan. Y nos engañan de tal manera diciendo, ahorita estamos descargando 1.000 metros cuando los están mandando 3.000 metros. Entonces, esta mañana también el propósito es entregarle una nota, una carta firmada y sellada por las 19 ADESCO que estamos aquí en representación a la autónoma de CEL. Cada estación lluviosa, esta zona se ve impactada por tormentas tropicales o huracanes, como el Mitch en 1998, Stan 2005, Aida 2009, Agatha 2020, 12E en el año 2011 y Julia en el año 2022. Esta última obligó a las familias a abandonar sus hogares por 7 días ante la fuerte inundación y las familias no recibieron ayuda humanitaria por parte del Estado. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías.